termine el afán y la escena llega a su final. Solo me queda tu amor y me encuentro con lo que soy yo. Solo ser necesitado de tu dulce compañía, un sincero enamorado que no puede ya vivir sin ti. La sonrisa se me acaba, lejano de ti no tengo nada. Eres mi inspiración para seguir, tú lo eres todo para mí. Se destruye mi silencio cada vez que te me acercas. Me revives con un beso y me salva tu presencia en un mundo. Don't let